pueblo sin pretensión, tengo mala reputación. Que haga lo que haga es igual, todo lo consideran mal. Yo no pienso pues hacer ningún daño, queriendo vivir fuera del rebaño. No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos, todos me miran mal, salvo los ciegos, es natural. Cuando la fiesta nacional, yo me quedo en la cama igual que la música militar, nunca me pudo levantar. En el mundo pues no hay mayor pecado que el de no seguir a la banderao. Y a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Y a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos me muestran con el dedo, salvo los mancos, quiero y no puedo. Si en la calle corre un ladrón, ya la sagaba un ricachón. San Cadilla doy al señor y aplastado el perseguidor. Eso sí, que será una lata, siempre tengo yo que meter la pata. Y a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Y a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Tras de mí todos a correr, salvo los cojos, es de creer. Ya sé con mucha precisión cómo acabará la función. No les falta más que el garrote pa' matarme como un coyote. A pesar de que no arme ningún lío, con que no barroma el camino mío. Que a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Que a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Tras de mí todos a ladrar, salvo los muros, es de pensar. Hola, buenas noches. De noches, porque arrancamos un poco más tarde. A partir de ahora, el horario es de 8 a 9, sigue los jueves. Y esto es La Mala Reputación. ¿Qué tal? Buenas noches. Bien, vamos a arrancar con algunas noticias que han, algunos sucesos que han pasado esta semana y seguir al tanto de otros que han pasado antes también. Por ejemplo, lo que está pasando en Cuesta Blanca, lo que sigue pasando en Cuesta Blanca, en Chocruz, en alrededor de estos terrenos que están tomados. La toma de tierras y el estado así de militarización de la zona. Sí, sigue el cordón policial. Ya liberaron de los 21 detenidos, liberaron a casi todos. Igual creo que queda uno que es el presidente de la cooperativa. Mantiene el cordón policial rodeando las tierras desde el 14 de abril. Y a la represión y a las detenciones se suma la presión y la violencia psicológica constante. Las familias, por ejemplo, hay un, según comentarios, notas de ellos, ¿no? Aprovechando que una señora estaba sola en la carpa que habitaba, entró la policía, le pide los documentos, le allanan el lugar, le han retenido el DNI a uno también de los integrantes de la cooperativa, le piden constantemente la identificación. Y por las noches, de golpe, en algún momento prenden la sirena y los reflectores sobre las viviendas. O sea que la verdad es se está sosteniendo algo insostenible. Sí, los amenazan con violaciones, así con agresiones verbales, les pierden los documentos, o sea, está totalmente fuera de los marcos legales que, por ejemplo, esperan los abogados que intentan hacer algo y, por supuesto, quedan descolocados. Sí, y estamos hablando de ya, ¿cuánto? 3 semanas. Bueno, increíble. Por otro lado, el viernes 3 de mayo, ya muchos lo habrán escuchado también en las noticias, fueron brutalmente golpeados 2 jóvenes COM de Formosa. Uno es el hijo de Félix Díaz, que es un referente de la comunidad Com. Claro, así que creo. Y fueron atacados por una patota y terminaron hospitalizados. Era el hijo de Félix Díaz y un amigo. A raíz de esto y de los sucesos que vienen ya pasando hace rato, bueno, Félix Díaz pone su mandato a consideración de su comunidad, el mandato de representatividad que él tiene. Por otro lado, el gobierno formoseño lo que está haciendo es va cooptando a varios pastores de las comunidades indígenas, otorgándoles planes sociales y algunos beneficios para restarle apoyo a Félix Díaz y a la lucha por las tierras, que es lo que vienen llevando. Claro, y tergiversar las razones, por ejemplo, de hacen pasar las cuestiones estas por riñas entre familiares, entre grupos. Pelea de borrachos. Claro. Restando importancia absolutamente, cuando por enumerar algunas situaciones no más, en el 2010 muere Roberto López, asesinado por la policía. En el 2012, Celestina Jara y Lila, no voy a saber pronunciarlo, atropelladas, intencionalmente, por supuesto. Y en el 2013, el sobrino de Félix Díaz, Juan Daniel, también, no voy a saber pronunciar el apellido. Bueno, igual lo pronuncié, pero seguramente mal. Y para ellos todas las y hay muchas más, pero todas estas muertes son siempre accidentales, se les resta la importancia. También se sigue sosteniendo una situación insostenible. Por otro lado, increíblemente, el 3 de mayo también, el Estado largó la campaña nacional contra la violencia institucional. Y no es un chiste, porque la verdad que parece una cargada. Pero sí, y yo pensaba, así como veníamos hablando antes, ¿no? Que hacen planes de viviendas y te desalojan, te dan la semilla y está el mega agronegocio. Bueno, acá también, ¿no? Son los protagonistas directos de la violencia institucional. Y se ve que también quieren ser los protagonistas de la lucha contra la violencia. Es increíble. Bueno, participaron de este inicio de campaña que se hizo en la Plaza de los Dos Congresos, el vicepresidente Vudú, el procurador penitenciario de la Nación, que creo que uno de los temas que él iba a tratar era torturas en la Argentina y en las cárceles, claro, ¿no? Procurador penitenciario debe saber bastante de eso. Presidente de la Cámara de Diputados, un Zaffaroni, juez de la Corte Suprema de Justicia, bueno, y varios más, también algunas organizaciones políticas. Con respecto a esta campaña de la lucha contra la violencia institucional, queríamos leer un comunicado que sacó la Correpi, la coordinadora contra la represión policial institucional. Y bueno, se los vamos a leer porque nos resumido, sí. Pareció interesante. Cada uno de nuestros militantes, en particular los que somos familiares de víctimas de la represión estatal, sufrimos a diario el acoso cooptador del gobierno, que intenta, con iniciativas propagandísticas como esta falsa campaña contra la violencia institucional, disimular que el gatillo fácil, la tortura sistemática, las detenciones arbitrarias, la persecución, criminalización y represión directa a los trabajadores organizados y el pueblo que lucha, es su exclusiva y excluyente responsabilidad. Contra la represión, el único camino es la organización y lucha independiente del Estado, de cualquiera de sus gobiernos y de todos sus organismos. Entonces, ¿qué es la violencia institucional? Nosotros, familiares y amigos de víctimas de la política represiva del Estado, sabemos bien qué es la violencia institucional. Concreta y sencillamente, el Estado necesita de las fuerzas policiales, ya sea metropolitana, bonaerense, la gendarmería, sea cual sea la fuerza represiva,

Mala reputación. Lecturas, música, noticias, entrevistas, radioteatro. Otra mirada para la reflexión. Poner pie en la playa virgen, agitar lo maravilloso que duerme, sentir el soplo de lo desconocido. Jueves, 18:30 horas. Todos me miran mal, salvo los ciegos, es natural. Bueno, escuchamos del grupo London, Animal Games, para redondear un poquito la idea de bloque de noticias, sí. Quedó ahora para ahora algo que se va a referir Mariela, y también vamos a leer un muy breve informe de la Correpi también. Sí, otra noticia que teníamos ganas de compartir es la denuncia sobre un infiltrado, Américo Balbuena, oficial de inteligencia de la Policía Federal, infiltrado en la agencia Rodolfo Walsh, que es una agencia de noticias, es un medio de comunicación alternativo, la agencia Rodolfo Walsh. Y ellos denuncian esto. Y bueno, la Correpi hizo también su comunicado. Y dieron una charla en conjunto. El kirchnerismo infiltró la agencia Walsh durante 10 años. Américo Alejandro Balbuena, oficial de inteligencia de la Policía Federal, ingresó a la agencia Walsh en 2002 bajo el gobierno de Duhalde y se mantuvo espiando sus integrantes hasta hace pocos días. Fue responsable de la agenda de actividades políticas, lo que le permitió tener el mapa del movimiento popular. De ese modo, desde la agencia pudo tener acceso a decenas de organizaciones populares durante toda la década kirchnerista. Como jefe de la sección Reunión División Análisis, quedaron bajo el accionar de Balbuena familiares de Cromañón, de Luciano Arruga, de la masacre de Avellaneda y de otras víctimas de la represión estatal. También organizaciones como la Federación Universitaria de Buenos Aires, la Alameda, Quebracho, Trabajadores del Subte, entre muchas otras. Desde el ejercicio de la actividad periodística, Balbuena estableció vínculos de confianza y hasta amistad con cientos de luchadores y luchadoras del campo popular con fines de socavar a las organizaciones. Hacemos responsable al gobierno nacional, a su política represiva, que lleva miles de asesinados con el gatillo fácil y las torturas en comisarías y cárceles. Decenas de asesinados por luchar, 2 centenares de desaparecidos como Julio López y Luciano Arruga, y más de 5.000 procesados por enfrentar las injusticias. Este gobierno, que supera ampliamente a sus antecesores constitucionales en materia represiva, con sus leyes antiterroristas, su proyecto X de infiltración a las organizaciones populares, es el responsable absoluto del espionaje a la agencia Walsh y al amplio arco de organizaciones que luchan contra el sistema. En el marco de esta sistemática política represiva, el Gobierno Nacional busca desligar su responsabilidad desplegando una campaña de cooptación y búsqueda del consenso para el respaldo a la persecución del activismo y el sostenimiento del modelo de exclusión. Sí, este es el informe, una parte del informe de la Correpi. Es decir, los servicios de inteligencia, por supuesto, no sorprenden a nadie, es decir, es una práctica habitual, normal, establecida legalmente, inclusive en todos los estados, ¿no? Desde derecha hasta izquierda. Bueno, en el caso de los servicios argentinos, fueron implementados como secretaría en el gobierno de Perón. Sí, en 1946. Existían, funcionaban de antes y como acabo de decir, son parte lógica de los mecanismos de control de los estados, ¿no? Desde los más avanzados, progresistas y desde derecha a izquierda, ¿no? Bueno, me recuerdo Perón tenía la frase de que el hombre es bueno, pero mejor si se lo controla. Y así, qué sé yo, los casos más o menos obvios de tipos que están funcionando como delatores o alcahuetes, desde, no sé, la época que existían los comisarios de cuadra o, no sé, a cosas mucho más sutiles, qué sé yo. Pero son sistemas basados en la delación, ¿no? Sí, la infiltración igual es mucho más sutil, es un desdoblamiento total, porque esa persona tiene otra vida. Sí. Es una perversión también. Pasamos a un tema, la banda de Adriana Uteda, y es el cantante, Satan Dealers, el tema es Paz de Enfermo. Padre pasaba Satan Dealer, Paz de Enfermo. Sí, antes de continuar, sí, quiero darles el mail. Ahora tenemos un correo electrónico del programa que se llama lamalarep@yahoo.com.ar para el que quiera intercambiar algún comentario, bueno, algo más largo que un mensaje de texto. El teléfono? No lo sé el teléfono. Ah, bueno, ya lo buscamos después el teléfono, sí, de la radio. Sí, bueno, si cuando lo encontremos se lo damos. Está bien. Bueno, mientras aprovecho para saludarlo acá al Fede, a Federico, famoso por su programa. Y agradecerle. Se descuerda. Le agradecemos. Lo está repasando a Carlos. Carlos estaba muy agobiado con nosotros. bueno. Y lo que vamos a hablar ahora tiene que ver también con el Fede. Perdón. Bueno, tengo el teléfono de la radio. Es 3544-568383. Gracias, Fede. Y ahora sí, me parece que sí llegó. ¡Ah! ¿Cómo? Vamos de vuelta. Sí. 560303. Me parece que tiene que empezar a usar anteojos. Bueno, volviendo, la idea era referirnos un poco a un guitarrista y compositor. Bueno, hablar un poquito de la guitarra clásica muy rápidamente. Fueron Tárrega primero y después Segovia quienes convirtieron un instrumento popular en un instrumento capaz de interpretar música clásica y además de en ese momento se fueron pasando temas, arreglos para guitarra clásica de temas de compositores reconocidos. Se empezó también a componer para guitarra. Y fue Segovia quien terminó dándole la cuestión definitiva, así como instrumento de concierto. Aunque no era compositor, ¿no? Sin embargo, hoy nos vamos a referir el aniversario de su nacimiento, y ahora voy a leer, al guitarrista paraguayo Agustín Barrios Mangoré, que nació en 1885 y murió en 1944. Considerado por muchos músicos como el mejor compositor de la guitarra de la primera mitad del siglo XX, y de cuyo virtuosismo se dice que llegó a despertar la envidia del propio Andrés Segovia. Barrios, además, era todo un personaje, cultivaba idiomas, letras, filosofía, fue místico, poeta, se atrevió a cambiar su nombre cristiano por uno indígena, cacique Nitsuga Mangoré. Nitsuga es al revés, ¿no? Si lo leemos al revés, es Agustín, ¿no? Y presentarse, además, ataviado con vestimenta guaraní en los conciertos bajo el seudónimo del mensajero de la raza guaraní o el Paganini de la selva paraguaya. Pero al margen de sus extravagancias personales, Barrios compuso más de 300 obras para guitarra, en las que con deliciosa creatividad combina la finura de las composiciones barrocas y románticas y clásicas con la música popular paraguaya y latinoamericana. No sé si acá el amigo quiere agregar algo más. Hola, Fede. Hola, Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Barrios además fue un gran personaje, ¿no? Además de uno de los compositores más prolíferos de América en cuanto a la guitarra, en cuanto a la concepción clásica de la música dentro del formato tradicional de la música de raíz americana o indígena o afroamericana de alguna manera. Barrios era muy conocedor de casi todos los estilos musicales de América, no solo lo concentrado, digamos, a la región donde vivía él, digamos, de la música guaranítica, sino que también fue un viajero de América en tiempos donde era difícil viajar, digamos, ¿no? Vivió en México, vivió en Venezuela, fue contemporáneo de Lauro también, el compositor venezolano, e intercambiaron ahí, y luego estuvo viviendo bastante tiempo en México y en Costa Rica, donde también se empapó, digamos, de las tradiciones musicales del norte, que son bien diferentes a las del sur o de lo que llamamos la música rioplatense para nosotros. Acerca de la disputa con Segovia, ¿fue así? ¿Tenés una idea? ¿O es un... Segovia era bastante jodido. Dicen lo mismo, hacen la misma referencia respecto de él con y su concepción a el propio Yupanqui. De hecho, era tan inocultable, digamos, la elocuencia como guitarrista en vivo de Yupanqui, que cuando Yupanqui estuvo en Europa y Segovia lo conoce, digamos, no pudo dejar de hacer la mención de que estaba enfrente a no solamente a un gran compositor, sino a uno de los guitarristas más contundentes en vivo que él había visto jamás, a pesar de que lo que tocaba Yupanqui era música tradicional, digamos, folclórica. Si bien tenía una concepción clásica de la música, que además la recibía de su mujer, que era muy conocedora de la música clásica, había una pormenorización, digamos, de la música americana y mucho más de la música folclórica, por lo cual, digamos, tipos como Segovia o Narciso Yepes se paraban en un pedestal distinto. Pero la verdad es que en esa época, donde por supuesto había pocos discos, poca gente tenía acceso a grabaciones de manera inmediata, lo que se imponía era la actuación en vivo, y tipos como Yupanqui o Mangoré eran, o bueno, Barrios, eran muy contundentes en vivo. Y Segovia, de hecho, digamos, tiene una bastante mala reputación, aludiendo al nombre del programa de ustedes. La mala, mala. Como persona, digamos, ¿no? Era un soberbio, fue digamos, el primer guitarrista importante en imponer la guitarra clásica en el escenario, digamos, de la música clásica propiamente dicha. Hasta ese momento es como que la guitarra era un instrumento secundario, digamos, estaba el piano, el violín, y la guitarra estaba muchísimo más lejos. Segovia la plantea desde un punto de vista, digamos, de virtuosismo y la pone en escena comparándola a los otros instrumentos clásicos. Pero sin dudas que además, digamos, la cualidad que le da a un músico no solamente ejecutar bien su instrumento, sino además ser un compositor prolífero como era Barrios, claro, no tiene comparación, porque eso es lo que hace un artista, digamos, crear, no solamente recrear. Uh-huh. Y Barrios, así como Yupanqui, tienen una cantidad de temas. De hecho, hay un montón de composiciones de ellos que nunca fueron... O sea, de manuscritos que nunca han sido tocados ni grabados y que se van descubriendo. Si mal no recuerdo, hasta hace unos años se descubrieron algunos manuscritos inéditos de Barrios, a la par de que también se descubrieron hasta hace unos pocos años los manuscritos originales de algunas obras de Villa-Lobos, que justamente el propio Segovia, que también era muy envidioso de Villa-Lobos, porque decía que no respetaba las formas clásicas, digamos, de la composición para la guitarra, y de hecho el mismo Segovia se había autoadjudicado el derecho a modificar composiciones de Villa-Lobos y embellecerlas desde su punto de vista. Hasta hace poco tiempo, varias de las obras de Villa-Lobos, ejecutadas por un montón de los guitarristas más famosos de la historia, se tocaban dentro de las versiones que había adaptado Segovia. En el marco de las versiones adaptadas por Segovia. Y de hecho, el año pasado salió un disco de un guitarrista uruguayo, Carlé Costa, que vive en Berlín, que creo yo, por lo menos así lo piensa él, digamos, fue el primero en grabar las obras originales de los manuscritos originales de Villa-Lobos. Con la interpretación, bueno, que buscaba darle. Tal cual están escritas en los manuscritos de él, digamos, en puño y letra de Villa-Lobos. Y eso te habla un poco también, digamos, ¿no?, de la visión de Segovia, es decir, de como que la música es de esta manera, no de otra. Y América, digamos, y su tradición musical hasta no hace poco tiempo era como vista, digamos, de manera secundaria. Si vos te pones a comparar la obra de Mangoré o de Yupanqui, es bien comparable a la obra de Bach, por ejemplo, ¿no? En cuanto a la cantidad de formatos diferentes explorados y de cómo decir, no es que se contentaban con componer una samba o un vals y ya está, digamos. Iban y componían un montón de temas en base a los mismos rítmicos o a las mismas formas modales, explorando, digamos, eso, y eran laburadores, obreros de la guitarra. Lamentablemente, por estas cosas de la música clásica y por estas cosas, digamos, de la imposición de la industria musical que venía en su tiempo de Europa y después de Norteamérica, estos compositores han quedado siempre relegados, ¿no? Uh-huh. Pero sin duda yo considero que Mangorey y probablemente Villa-Lobos sean los dos compositores más importantes de América para la guitarra, seguramente. Bueno, tenemos para escuchar la Catedral, en una versión de John Williams, que hoy me enteré que era australiano, que no era inglés, yo lo tenía como guitarrista inglés, que es otro monstruo, ¿no? Uh-huh. Bueno, es del Reino Unido. Sí, la podemos dedicar. Bueno, bueno. Vamos a dedicar, porque hemos recibido un mensajito, y se lo vamos a dedicar a Val. No creo que esto aturda. Gracias. Thank you. mala reputación. Lecturas, música, noticias, entrevistas, radioteatro. Otra mirada para la reflexión. Poner pie en la playa virgen, agitar lo maravilloso que duerme, sentir el soplo de lo desconocido. Jueves, 18:30 horas. Todos, todos me miran mal, salvo los ciegos, es natural. Bueno, estamos con dos invitadas que están en representación del colectivo cultural del Viejo Tala. Bueno, no sé si ahora me van a decir si se sigue llamando así o no se sigue llamando así, de Villa de las Rosas. Hola. Hola, hola, soy Gisela. Sí, se sigue llamando, no, en realidad se llama ahora que somos un montón trabajando, colectivo cultural El Viejo Tala. Hasta hace un tiempo éramos El Viejo Tala, pero bueno, ahora somos un colectivo. Esa es la idea, somos un montón trabajando. Sí, estamos también acá con Ana. Hola, Ana, aunque sea. Hola, ¿qué tal? Bueno, ustedes están... ¿Hace cuánto que está el Tala funcionando antes de ser colectivo? En agosto del año pasado cumplimos un año, así que ya va un año y medio. Este próximo cumplimos los dos. ¿Qué es el Tala, el Viejo Tala? Bueno, es un espacio cultural donde suceden, creo yo, un montón de cosas diversas. Ahora tenemos talleres, este año hay en este momento 21 talleres funcionando. Tenemos espectáculos los fines de semana, cine todos los jueves, tenemos canchas de fútbol y de pádel. Bueno, nada, es un lugar de encuentro. La idea es que pase de todo: seminarios, talleres, teatro, música, no sé, todo. Sí, no te pregunto, también es... Se aceptan propuestas también, ¿no? Digamos, si alguien quiere hacer un espectáculo, ¿se puede acercar? Sí, de hecho nos manejamos así desde que arrancó. Vienen los artistas, tenemos un espectáculo, es así, ¿no? Fijamos la agenda, que es Ana, que justo está hoy acá, es la que se ocupa de la agenda. Está el día y venís y mostrás. La idea es que esté el lugar abierto, el escenario, y tanto música o teatro, títeres, o seminarios, la propuesta que venga y que entre en el Tala y que pueda y que combinemos y esté, se hace. Así funcionó, creo yo, desde que empezamos. Y la idea es que el espacio sea un espacio abierto, inclusivo, es decir, cualquiera puede venir y mostrar lo que está haciendo, y no es que se hace un casting para ver si a nosotros nos gusta el espectáculo o no. Cualquiera que tenga un espectáculo musical, teatral, de títeres, presentación de un libro, algún taller literario, el espacio está abierto y es inclusivo. No dejamos afuera a alguien porque a nosotros no nos gusta el espectáculo. ¿Y no se les cobra a los artistas? No, desde el principio del Tala, que éramos muchos menos que los que somos ahora, y ahora que somos un montón, quisimos mantener eso. El Tala solo explota la barra y el 100% de las entradas, ya sea entrada o gorra, que eso lo decide el artista, es todo para el artista. La idea es que rinda, que el que viene a tocar o el que viene a actuar pueda llevarse un mango. Y nosotros, con la barra y los talleres pudiendo sostener el lugar, es lo único que queremos, y hacer mejoras. De hecho, el Tala es un colectivo y nadie se lleva un peso. De hecho, en un momento decíamos, le ponemos cooperativa, y un poco la pelea era, no, pero cooperativa se divide, y acá no ganamos nada. Sí ganamos el placer de estar en el lugar, de trabajar, de ver que sucedan cosas, que la gente vuelva, que los artistas que estuvieron quieran volver a venir, nada, y el placer de ver millones de cosas increíbles y de trabajar con muchas cosas. Nos llevamos eso, ¿no? Pero desde lo económico nadie se lleva un peso. Y sí reinvertimos. De hecho, ahora compramos un piso nuevo que es para los talleres de danza, yoga, que el año pasado no se pudieron dar por la dificultad que teníamos con un piso bastante precario. Y ahora, bueno, pudimos comprar ese piso, y todo eso es el laburo de los 17 que somos hoy. pagamos el alquiler, pagamos la luz que es comercial, que es bastante, sí, los impuestos, cubrimos esos gastos y si sobra algunas veces, que está buenísimo, se reinvierte. De hecho, el piso lo estamos pagando, compramos el piso, pero no es nuestro todavía. Así que estamos, sí, se trabaja para pagar eso y para cosas que van surgiendo que son súper necesarias. Tenemos un cuartito que está hecho en adobe, que fue de un proyecto que trajo el año pasado uno de los compañeros del colectivo, que es un grupo que venían, que viajaban, ¿de dónde? De Estados Unidos. Que venían de Estados Unidos, un grupo de adolescentes que hacían trabajos como intercambio y estuvieron en el TAL, aprendieron cómo se trabaja el adobe, hicieron un cuartito que la idea es que sea camarín. Y ahora lo que se habló también, que sea el taller de plástica. Bueno, también queremos juntar dinero para poder cerrarlo, porque el cuartito quedó abierto y la idea es poder techarlo para que sirva de camarín y de taller de plástica. Nada, agrandar porque hace falta, y se agrandó la familia, nos agrandamos y necesitamos más lugar también. Porque, perdón, las dos están desde la primera, más o menos desde el primer momento casi. Sí, en realidad en principio fue un proyecto privado de tres personas, Juan, Morena y Nati, que un poco por una inquietud de personal de tener un espacio donde sucedan eventos artísticos, porque era un faltante importante acá en Villa de las Rosas. De hecho, este es el único espacio en este momento en Villa de las Rosas, ¿no?, donde suceden hechos culturales. Y bueno, el tiempo fue pasando, es muy difícil sostener un espacio tan grande donde suceden tantas cosas cuando son solamente tres personas trabajando. Así que terminada esta temporada, que fue bastante ardua porque el lugar convoca mucho turismo, cada vez viene más turismo a Villa de las Rosas y mucha gente joven y mucha gente ávida de ver espectáculos, así que fue un trabajo bastante intenso. Se decidió que el espacio se abra conformando un colectivo cultural, porque en lo personal, ideológicamente, creo que el trabajo en conjunto supera ampliamente siempre al trabajo individual. Creo que estos espacios tienen que ser colectivos, no solo porque se convierten sino en un mero negocio, ¿no? Y no es la idea para nada del espacio de que sea un negocio, sino de que sea un espacio abierto del que todos podamos disfrutar, de que cada uno tenga un lugar donde mostrar lo que hace, porque acá hay mucha gente que hace música, que hace teatro, que escribe y que hace poesía, y entonces está bueno que el espacio sea abierto y que no decida solamente una persona qué es lo que va a suceder ahí. Así que bueno, conformamos este colectivo, convocamos gente amiga en un principio. No está cerrado el lugar, sino que este es un momento en el que estamos como reorganizándonos, entonces preferimos que no sea totalmente abierto para no generar más conflictos. Pero bueno, pero es un espacio que va a estar abierto a futuro para toda la comunidad. Claro, lo que pasó un poco es que el último tiempo éramos... bueno, estábamos mi hermano, que es Juan, More, bueno, Nati ya se había ido, porque Nati cuando arrancó fue yo voy a estar un tiempo, después me voy, ella es docente y era bastante trabajo en el TAL, entonces sabía que se abría, estábamos Anita y yo, y la verdad que era muy sacrificado, el TAL son horas, es enorme, barreres, mucho trabajo que había, que nosotros... Fuera de eso tenemos que salir a laburar para generar guita y bancar nuestras casas, nuestros hijos. Y la verdad que el TALA requería un tiempo que no le podíamos dar. Llegaba un momento que se hacía pesado los eventos, el estar. Entonces eso agobia. Era el lugar pedía que se abra. Nosotros necesitábamos ser muchos. Fue como... hubo un tiempo. Estuvimos un año laburando estos. Nosotros y amigos que siempre venían a ayudar. Pero mucha necesidad desde el lugar y de nosotros decir, por favor, seamos un montón. Y este último verano, que fue bastante difícil porque, bueno, mi hermano no estaba, que era uno de los que estaba un montón, Mora y yo estábamos haciendo feria y casi se cargó Ana el TAL a toda la temporada, que hubo eventos todos los días sola. Así que fue como decir, bueno, o lo cerramos o lo abrimos, porque tampoco desde lo económico podemos, el Tala nunca dio dinero, entonces nos pasó de tener que poner plata o de que falte o de no poder pagar el alquiler. El año pasado en un momento en noviembre no habíamos podido pagar el alquiler de noviembre, estábamos en diciembre, tuvimos situaciones de mucha desesperación, que me acuerdo que amigos decían, bueno, cuéntenlo, está bueno que lo cuenten, ¿no? Porque muchos no lo sabían, venían a los espectáculos, ay, que viene el Tala, Laura, y en realidad no estábamos pudiendo pagar el alquiler y millones de cosas que pasaban, de cosas que se rompían. Así que, bueno, lo veníamos con More, abrámoslo, y bueno, nada, empezamos a decirle amigos, dijimos, digamos a gente que nos gustaría que esté, y así fue que fue un primero, me parece, de marzo, Anita, que nos juntamos, la reunión fue un primero, que fue un miércoles, que justo que pusimos un miércoles porque todos podíamos a las 6 y nos juntamos, y ese día éramos 17, y bueno, nada, empezamos a contar y dijimos, bueno, hoy, a partir de hoy somos 17, y fue increíble. Porque fue, bueno, armemos un cartel que diga, no sé, y a la otra semana ya estaba armado el volante. Bueno, yo hago lo de esto, yo hago lo de limpieza, bueno, yo hago... Y las comisiones, comisión de internet, y todo empezó a funcionar de una manera que nos mirábamos con Ana o con More y, o Rosalía, que son de las que más estábamos de antes. Es decir, qué loco, algo que antes tardaba 5 meses para que lo pudiéramos hacer o quedaba... volando en un sueño, ¿no? Después acá era en una semana ya se había realizado, para la otra reunión, bueno, yo me tenía que ocupar, ya lo hice yo. Bueno, nada, el placer de ser un montón y de un montón contando lo que estaba sucediendo, y empezó a pasar eso, ¿no? Que se empezó a contagiar, éramos 17 personas contando, bueno, ahora el Tala esto. Bueno, el jueves próximo seguimos con la segunda parte de la entrevista el viejo Tala, porque era muy larga y se nos está terminando el programa. Bueno, nos despedimos. Sí, recordamos el mail, lamalarep@yahoo.com.ar. El teléfono de la radio. Bueno, pueden escuchar en la página también, sí. Grabado, y se repite el domingo a las 10 de la mañana el programa anterior. Así es. Y les recordamos también el nuevo horario, que es de 20 a 21 horas los jueves. Nos gusta la música variada, espero que... Para vos, Val, señor Tomate.